chacarerita nomás. Vuelves, palomita, a calmar tu sed. Lo que ayer has despreciado, hoy lo has de tener. No van a poder convencerme que no eres la misma de ayer. Lo que estaba escrito yo te anticipé. Quien se va sin que lo echen solo ha de volver. ¿Quién lo hubiera dicho, ingrata mujer? Con el caballo cansado y vas a volver. Que venga la segundita pa' todas las arrepentidas. Hoy arrepentida buscas otra vez el amor que yo he dejado de sentir ayer. Tiempo, vos te apareces, este fuego que apagaste ya no vuelve a arder. Igual que el cariño, tan difícil es que la misma flor dos veces vuelva a florecer. ¿Quién lo hubiera